La linterna de Diógenes. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este espacio para la historia social, para la reflexión histórica, rigurosa, pero sin intención alguna de aparentar neutralidad. Porque neutralidad y honestidad no son sinónimos. Porque desde estos micrófonos nos posicionaremos y nos posicionamos del lado de las clases subalternas, de los desposeídos y explotados de la historia. Porque desde estos micrófonos nos reforzaremos ese silencio alrededor de esas incómodas preguntas en torno a la desigualdad. Siempre desde el rigor y la honestidad, pero lo repito, reconociendo de dónde venimos y quiénes somos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbao, sed bienvenidos. Comienza la linterna de Diógenes. Esta semana haremos un pequeño recorrido por el ocio popular desde inicios del siglo XIX hasta los años 20 del pasado siglo. Desde las transformaciones producidas por la industrialización y el sistema de fábrica hasta la casi total mercantilización del ocio por la expansión de las industrias culturales durante el siglo XX. Pasando por los intentos de la burguesía de regular el ocio de las clases populares, las resistencias y los conflictos entre tradición y ruptura, el auge de la cultura, el ocio y la sociabilidad obrera autoorganizada, hasta el triunfo definitivo del proceso de mercantilización. La sociabilidad en las tabernas o el papel del fútbol como espectáculo de masas. Todo ello aquí, en la linterna de Diógenes, en las ondas autogestionadas y desmercantilizadas de Irola Irratia. ¡Comenzamos! A pesar que desde una mirada superficial pueda parecer que el ocio, sus formas, tiempos y espacios donde se desarrolla, constituye algo neutro y ajeno a la propia estructura social y económica, lo cierto es que en buena parte reproduce la misma lógica de esa estructura social donde se desenvuelve. Por esa misma razón es interesante echar la vista atrás para observar la propia evolución del ocio popular, sus transformaciones, el proceso de mercantilización que ha sufrido hasta los reductos más banales y cotidianos de lo social. Pero también los espacios de resistencia o empeños de autonomía cultural de las clases populares frente a las coacciones del poder y sus empeños de control. Para hablar sobre el ocio popular y su evolución en los últimos siglos, tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Uría, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, especializado en el estudio de la historia social del ocio y la cultura popular en la España contemporánea, temas a los que ha dedicado múltiples libros y artículos. Jorge, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, buenos días. Antes de comenzar a hablar de las transformaciones en el ocio popular en la época contemporánea, como bien me has indicado, lo más conveniente sería empezar por aclarar un poco los conceptos. ¿Qué diferencias hay entre ocio y tiempo libre? Bueno, pues las diferencias son bastante importantes, porque de hecho, si no distinguimos una cosa de la otra, realmente acabamos pensando que todo el tiempo que disponemos sin trabajo realmente es un espacio de placer y casi de satisfacción personal, y no es así. Normalmente nosotros solamente podemos hablar de ocio cuando tenemos un conjunto de actividades que hacemos, desde luego, después de que concluimos la jornada laboral, pero en donde siempre tiene que haber una serie de condiciones. Por ejemplo, la percepción de que ese es un tiempo al que llegamos sin coacciones, que es algo voluntario, ¿no? aunque luego discutan mucho los sociólogos sobre si eso es de verdad voluntario o no, ¿no? Tiene que haber también una especie de sensación de satisfacción personal. El ocio tiene que ser agradable, no puede estar asociado pues a una obligación, a una coacción, cualquiera que sea su tipo, ¿no? Y desde luego el ocio tiene que ser significativo en la estructura social. Por eso, aunque el ocio es una idea antiquísima y los griegos lo llevaron a un estado de percepción, digamos, y de afinación, ¿no? Pues muy importante, realmente el ocio en aquel entonces pues era una actividad muy minoritaria, era de las élites, ¿no? Realmente solamente podemos hablar de ocio como algo significativo a partir de la llegada de las sociedades industriales, ¿no? Cuando, bueno, realmente es un fenómeno masivo, la gente dispone de un capital de tiempo libre de trabajo y dinero también para poder pagar servicios y bienes de ocio, ¿no? Estas diferencias yo creo que ayudan a distinguir el tiempo de ocio del tiempo de no trabajo, realmente. Por ejemplo, si nosotros nos llega un domingo y estamos en una sociedad rural y vamos a misa el domingo, bueno, pues realmente puede ser una actividad muy placentera, sobre todo cuando se sale después y se habla con la familia y los amigos, pero ahí eso es una obligación social, ¿no? Y realmente eso está sobrecargado de tal cantidad de obligaciones simbólicas y de deberes religiosos que no es un espacio realmente de realización del tiempo libre, ¿no? Y no te digo nada si pensamos, por ejemplo, pues en las sociedades contemporáneas, en donde muchísima gente, el tiempo de no trabajo, inmediatamente se mete en un cursillo, utiliza eso pues para su promoción personal, va a una fiesta para conocer a este o el otro que le puede abrir oportunidades de trabajo. Realmente eso es tan complicado que no podríamos hablar de ocio. De hecho, muchos sociólogos hablan de la categoría de semiocio para precisamente tipificar todo esto. Entonces, en esas, digamos, sociedades preindustriales o inmediatamente preindustriales, por ejemplo, el papel que juegan festividades y ferias, ¿no podríamos calificarlo como ocio o simples serían formas de sociabilidad? Es complicado, porque realmente el papel que tiene la fiesta y la feria, por ejemplo, dentro de la sociedad tradicional, efectivamente, si hablamos de una sociedad tradicional pura, no encajarían dentro de la definición del ocio, porque, bueno, por muchísimas razones, muchísimas ferias, ¿no?, y mercados tienen una función, para no hablar de las fiestas tradicionales, que están muy asociadas, ¿no?, a un ciclo agrario, pues tienen siempre una vertiente, ¿no?, de obligación. Se obligan a la gente a ir a las ferias y a las fiestas por cantidad de razones, ¿no? Simplemente por el paro, ¿eh? Nosotros sabemos, por ejemplo, que a finales del antiguo régimen la gente trabajaba, en términos reales, unos 200 días al año. Claro, si uno lo contempla con los ojos de una persona del siglo XX o del XXI, la primera conclusión a la que llegaría es que se vivía muy bien, pero realmente hasta los 365 días que tiene el año, el resto del tiempo era otra cosa. Por ejemplo, era un tiempo de paro, forzado por los ciclos agrarios, ¿no? La gente no podía trabajar. Era un día, o eran días también en los cuales había que ir a misa, por ejemplo, ¿no? Había que santificar las fiestas. Y las fiestas, en ese sentido, pues son muchísimas cosas a la vez, pero difícilmente ocio, ¿no? Son actividades religiosas, son cuestiones de tipo bastante complejo de representación social y redistribución. Son gastos ceremoniales en los cuales los notables del pueblo confraternizan con los sectores populares, redistribuyen de manera simbólica su riqueza entre los demás. En fin, esto no es realmente una situación de ocio que se adapte, ¿no?, a la noción contemporánea que nosotros tenemos ahora. Lo que sí es verdad es que desde finales del 19, pues eso está cambiando rapidísimamente, ¿no? Cada vez hay una involucración más clara de las élites municipales, por ejemplo, en pagar pues atracciones, sobre todo las fiestas populares, digamos, más famosas, para atraer pues a turistas cada vez más y sobre todo a gente de las poblaciones industriales que ya tienen capacidad de gasto, ¿eh? Y acuden allí, acuden al puesto de bebidas, hacen apuestas, en fin, y eso genera una retroalimentación del tejido económico del pequeño comercio que convierte a la fiesta prácticamente en una inversión. Y hay un movimiento interesantísimo de competición, incluso en la medida, por ejemplo, lo que yo lo estudié en las romerías de finales de siglo, de competición entre de pueblos y ciudades para atraer a más visitantes, ¿no?, con esa capacidad de gasto. Y esto es un fenómeno tremendamente dinámico en los sitios, por ejemplo, en donde hay transporte barato, donde hay una red, por ejemplo, de ferrocarriles capaz, ¿no?, de transportar a gente desde núcleos industriales a zonas rurales, ¿no? Eso transforma completamente este tipo de festejos y los convierte en otra cosa, ¿no? En los siglos XVIII y sobre todo XIX, la revolución industrial, unida a la privatización de los campos, provocó un progresivo proceso de migración del campo a la ciudad. ¿Qué cambio supuso precisamente en este ocio popular o la generalización de las relaciones de producción de tipo capitalista y el sistema de fábrica? ¿Qué transformaciones supusieron? Pues la verdad es que lo transforma todo. A ver, en primer lugar, el digamos que el desarrollo industrial rompe completamente con los ciclos de tiempo social que se tenían en el antiguo régimen, ¿no? Esa es la primera condición casi para que el ocio sea posible, porque para que el ocio sea posible, tal y como lo entendemos hoy, lo primero que tenemos es que separarlo estrictamente del tiempo de trabajo. Son las sociedades agrarias y del antiguo régimen no era evidente, nunca era evidente. La fiesta se mezclaba con el trabajo, había trabajos que eran simbólicos y que eran competiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es un campo tremendamente ambiguo. Entonces la revolución industrial redefine completamente todo esto, ¿no? Por ejemplo, establece unas jornadas laborales que son estrictas y, por tanto, digamos que eso pauta completamente el ejercicio del ocio, ¿no? La revolución industrial, por ejemplo, cuestiona, por lo menos en las fases de inicio, ¿no?, de arranque de la revolución industrial, pues una cosa tan elemental en las sociedades rurales como el descanso dominical. Y tiene que llegar, por ejemplo, pues una ley, ¿eh? En 1903-4 aproximadamente, para que realmente se pueda disponer otra vez de un día de descanso a la semana, ¿no? Y es decir, si empezamos con eso, con detalles como estos que afectan al ciclo, digamos, semanal, pues podríamos decir cosas parecidas, por ejemplo, de las vacaciones. Es que en España, por ejemplo, no se llega a tener vacaciones pagadas hasta el 31, ¿no? En plena República. Hombre, es verdad que en los años 20, y bueno, pues ya hay colectivos profesionales, sobre todo de empleados y administrativos y funcionarios, que llegan a acuerdos, ¿no?, para poder ir restando, compensando la jornada laboral y después disponer de una semana o 15 días, ¿no? Raramente 15 días, en muchas ocasiones, era una semana lo pautado, ¿no? Y claro, la jornada laboral es otro punto importante, ¿eh? Porque realmente en el último cuarto del siglo XIX eran comunes jornadas laborales de 11, 12 y hasta más horas. Entonces, después de que uno trabaja todo ese tiempo, el ocio es una entelequia, ¿no? Realmente hay que esperar a principios de siglo para que vayan bajando gradualmente estas jornadas laborales, para que también algunos colectivos profesionales empiecen a compensar, es decir, hacer más horas a la semana para poder disponer, pues por ejemplo, del sábado y del domingo, o de parte del sábado y del domingo, y todo eso altera completamente la oferta del ocio y la capacidad que puede tener una persona de acceder a bienes y servicios de ocio, ¿no? Realmente el arranque de las industrias culturales en España, hombre, tiene un desarrollo interesante, ¿no?, en la segunda mitad del 19, pero realmente el empuje fundamental llega a partir del momento, por ejemplo, en el que hay un descanso dominical. Es el momento a partir del cual, por ejemplo, empiezan a llenarse las barracas de feria, empezamos a tener cines que tienen taquillaje interesante, este tipo de cosas, ¿no? Monday in the afternoon, spirit time. eran lunes, se guardaba de forma casi universal entre los trabajadores de las industrias y los mineros. Los tejedores, cardadores de lana, tundidores, zapateros, remendones, impresores, alfareros y varios más de los muchos oficios que eran censurados por la clase patronal por mantenerlo como día de fiesta. A finales del siglo XVIII, un cuchillero escribió una canción en la que se describe sentado ante el fuego de su herrería un lunes, y dice así: «Hermanos trabajadores, dejad vuestro trabajo, soltad vuestras limas y martillos, escuchad mientras un hermano vecino canta el destino de un cuchillero. ¿Cómo, en un buen San Lunes, sentado cerca del fuego de la herrería, cuenta lo que ha hecho el domingo y conspira entre alegres risas?». Afternoon is bearing down on me. I'm watching the clock and the clock is watching me. Don't have to be cool, but you know I am. Don't have to be here, but you know that I'm a hard worker, but I ain't working on a Monday. I'm a hard worker, but I ain't working on a Monday. A hard working fella, I ain't working on a Monday. Saint Monday's still a weekend to me. Oh, 2 dozen inquiries are on hold for me. My shift supervisor is staring hard at me. Nobody can say what the matter is. Trying to recharge my batteries. I'm a hard worker, but I ain't working on a Monday. I'm a hard worker, but I ain't working on a Monday. A hard working fella, I ain't working on a Monday. Saint Monday's still a weekend to me. Yendo un poco hacia atrás, hacia, digamos, los inicios, ese intento de primeros intentos de implantación del sistema de fábrica. Entiendo que esos cambios en los tiempos también supondrían, digamos, unos conflictos, unos problemas. Es decir, ¿supuso un problema para los empresarios las formas o los tiempos habituales a los que estaban acostumbrada la gente para la hora de disciplinar? Es decir, ¿tuvieron problemas para disciplinar a los obreros en las fábricas en cuanto a horarios, calendario de festividades? Es que estoy pensando precisamente en los problemas que tuvieron en el caso inglés con el San Lunes, por ejemplo, o con otras festividades a las que la gente no acudía, digamos, a trabajar. Claro, es que, bueno, el San Lunes es un fenómeno generalizado en todo el occidente continental y en Gran Bretaña, y como después lo será también en zonas de Norteamérica y en América Latina, ¿no?, también. Es decir, realmente es una pesadilla para los, por ejemplo, para los ingenieros de producción británicos, como también, por ejemplo, para los ingenieros de minas en España, que es un tema que ha generado también una documentación muy interesante y que permite seguir bastante bien estas actitudes, ¿no? Al principio, ¿no?, cuando los primeros patronos mineros, por ejemplo, llegan a Asturias, antes de los años, yo qué sé, 40, 50, 60, ¿no?, antes del arranque fundamental y de las necesidades más fuertes de mano de obra, pues estos señores están encantados con la mano de obra. Dicen que los obreros son pacíficos, que son morigerados, es decir, que tienen una vida más o menos ordenada y que trabajan bien. Pero claro, a partir del momento en el que tienen necesidades de mano de obra, empieza un problema gravísimo, y es que no pueden obtener rendimientos de una mano de obra que está inmersa en ciclos agrarios. Los ciclos agrarios suponen, por ejemplo, que en los años 80, por ejemplo, en Asturias, aproximadamente dispusiésemos de apenas 280 días de trabajo al año. Es decir, 280, 250, es decir, el resto, pues son, bueno, hay 50 y tantos, 52 domingos, ¿no? Pero el resto son tiempo dedicado a otras fiestas, fiestas tradicionales, y como se decía entonces, a días de huelga, es decir, de holganza. Simplemente el trabajador no iba a trabajar porque no le daba la gana. Y porque además tampoco le interesaba. Esto es un tema un poco complicado, ¿no? Pero el campesino, la persona que está en una sociedad tradicional, si llega a un nivel de bienes y de servicios determinado que él considera, ¿no?, que es el adecuado, realmente no se siente atraído porque la gente le dé más dinero, ¿no?, porque el propietario industrial, por ejemplo, le pague más por una hora de trabajo, ¿no? Entonces ahí, en el caso británico, lo mismo que en otro tipo de casos, como en España, ¿no?, aunque quizá de manera menos agresiva, hay toda una batalla, ¿no?, una batalla de los reformadores sociales, de los eruditos locales, de la prensa y, por supuesto, de los patronos, por atacar lo que ellos llamaban las diversiones no racionales, ¿no?, porque para un empresario no era racional ni razonable en absoluto que una persona un domingo, en su tiempo de no trabajo, agarrase una pítima monumental, una borrachera espectacular, y el domingo, al siguiente día del domingo, es decir, el lunes, no pudiese acudir a trabajar, ¿no? Entonces esto, yo creo que en el caso español es menos visible, ¿no?, pero al final se consigue. O sea, es que hacia 1910, es que realmente, por ejemplo, en Asturias se había reducido extraordinariamente el número de días de no trabajo. Ya se trabajaba 310 días, bueno, entre 275 y 310. O sea que eso significa, date cuenta, que si se descuentan los 52 domingos legales, pues es que no te queda prácticamente margen, te quedan 3 días, ¿no?, de ocio o de holganza, ¿no?, de huelga voluntaria. Los patronos tuvieron que enfrentarse a este tipo de ciclos tradicionales del trabajo, y al final pues consiguen bastantes de sus metas, por lo menos en las zonas industriales más o menos estratégicas, ¿no? En otras zonas más atrasadas la batalla es, digamos, más difícil, ¿no?, y los resultados son más inciertos. Durante los primeros momentos de implantación del sistema de fábrica, el patrón se encontraba con un trabajador acostumbrado a tener el control sobre sus tiempos de trabajo y descanso, y con poco interés en trabajar más de lo necesario, ya que cobraban por pieza. Lo más normal es que el obrero trabajase de forma intensa durante 4 o 5 días y luego parase. Además, hay que contar con una serie de ferias o festividades a las que los obreros se sentían con el derecho a acudir, como siempre habían hecho, y por lo tanto se negaban a trabajar, con lo que el patrón veía como no podía impedir que la producción se parase totalmente en determinadas fechas. Sin embargo, a medida que el proceso de mercantilización se acentuaba, las clases populares se vieron cada vez más imposibilitadas de tener un pequeño huerto, de tejer su propia ropa o acceder a materias primas básicas como la leña, y se hicieron cada vez más dependientes del salario. Claro que, incluso en esta situación, la aspiración no era más que trabajar para cubrir las necesidades a las que estaban acostumbrados. Por Por estas razones, muchos patronos expresaban su interés en que los precios fueran al alza, pues de esta forma se reducirían los tiempos de holganza y absentismo, pudiendo aumentar así la producción. Siendo cada contexto diferente del otro, lo cierto es que en muchos casos la burguesía industrial tuvo una auténtica batalla para disciplinar a los trabajadores, aplicando el palo y en menor medida la zanahoria como fórmulas habituales para lograr sus objetivos. En las regiones más industrializadas de Europa, hasta la segunda mitad del siglo XIX, la jornada laboral de la fábrica, con su regularidad y su rutina, no se convirtió en algo generalmente aceptado por la mano de obra. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Esta nos gusta a todos, ¿eh? Lunes y primer día de semana sería una macana si vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes y del lunes día siguiente, y por lo consiguiente no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Miércoles y en mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Jueves sí, pero anunciaron lluvia. Si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Viernes sí. Al otro día es sábado, pa' conseguir asado no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sábado sí, se trabaja a mediodía, total por mediodía, pa' que vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Domingo sí, no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sobre esas quejas al tipo de diversión popular a las que te referías, estoy recordando que, bueno, leyendo el libro de John Rule sobre la historia social de la revolución industrial en Inglaterra, recuerdo que destacaba las quejas de los empresarios de la ciudad de Derby ante una tradición muy arraigada en la que el martes de carnaval un centenar de hombres competían durante pues, 6 horas en una especie de partido de fútbol por las calles, dentro y fuera del río, pero bueno, entre porterías que se hallaban en dos extremos opuestos de la ciudad. Una costumbre que, si no recuerdo mal, resistiría hasta la década de 1840. Y tengo aquí apuntado uno de los llamamientos de estas gentes de orden que calificaba esa tradición de reunión de chusma violenta que provoca la suspensión de los negocios en perjuicio de los laboriosos, crea el terror y la alarma, comete violencia sobre las personas y daños en las propiedades. Entiendo que muchas de las costumbres, de las tradiciones, ¿no?, de las formas de diversión quizás de las clases populares romperían quizás ese orden burgués, ¿no?, que se estaba intentando implantar, o se estaba implantando sobre todo en el ámbito urbano. Es una batalla general, es muy interesante por otra parte, ¿no? Pero una de las cosas que más obsesionan a, digamos, a estos sectores patronales y en general a la burguesía respetable es que estas formas de fiesta y de cultura popular son violentas y desordenadas. Y es interesantísimo, en el caso británico, por ejemplo, observar cómo poco a poco se consiguen controlar, ¿no? Por ejemplo, tú estás haciendo referencia a una competición de fútbol, pues que es un fútbol que está sin regular completamente, ¿no? Es decir, no se adapta a las organizaciones de las ligas ni al reglamento del soccer fútbol, ¿no? Y es, bueno, es como el fútbol callejero, ¿no? El street football son casi competiciones tremendamente desreguladas, ¿no? En donde es muy fácil llegar, como se llegó efectivamente en las primeras ligas de fútbol británicos, a la muerte, ¿no? Había muertos realmente en estos partidos, ¿no? Son espacios en donde se pone en cuestión prácticamente toda la regulación de la vida cotidiana burguesa. Los carnavales es un caso espectacular y que se puede seguir muy bien, ¿no? Son periodos breves, desde luego, que sirven además para que después al día siguiente las cosas vuelvan a su orden, ¿no? Tienen una función catárquica, ¿no? Muy, muy clara, pero son por lo menos un periodo en el cual se pone en cuestión todo. Se ponen en cuestión pues el Estado y sus magistraturas, sobre todo los representantes que están más cerca, ¿no? Las magistraturas municipales. Se hace burla, por ejemplo, de los notables del pueblo, se invierten completamente las normas sexuales, ¿no? Hay casos de travestismo, en fin, es un desorden que perturba completamente a este universo ordenado y previsible, ¿no? de la racionalización burguesa, pero al final otra vez nos encontramos aquí con un proceso de domeñamiento, ¿no? De control social realmente de este universo. El carnaval es un caso típico, es decir, estas manifestaciones de desorden, bueno, realmente no se acaban nunca por controlar, pero van entrando progresivamente en orden, ¿eh? Desde mediados del 19, como mínimo, prácticamente en todos los gobiernos municipales, de ciudades más o menos desarrolladas, pues se establecen concursos de disfraces de buen gusto. Se prohíben, por ejemplo, pues lo que entonces llamaban predicadores, es decir, gente que se subía en un carro y lanzaba todo tipo de discursos absolutamente iconoclastas, ¿no? Y transgresores. Se intenta más o menos volver a la gente, pues, para que se mueva dentro de un proceso de creciente civilización. Yo creo que aquí la norma de, digamos, establecida por Norbert Elias es absolutamente lúcida, ¿no? Es decir, lo que se trata es de transformar las oposiciones, transformar la violencia en procesos de tipo simbólico y totalmente regulados, ¿no? Y en ese sentido, pues se avanza extraordinariamente desde el 19 hasta llegar a principios del siglo XX. Antes has mencionado el tema del consumo de alcohol. Antes de formularte la pregunta, lo voy a lanzar un poco con algo que has comentado antes, ¿no? La no necesidad o no costumbre que podían tener pues gentes venidas del mundo rural, ¿no? Que están proletarizados o semi-proletarizados, ¿no? Que no tenían quizás muchas necesidades materiales, ¿no? O la costumbre, ¿no? De acceder a esas necesidades materiales. No sé si el consumo de alcohol aumentó esas necesidades materiales, si hubo un proceso de mercantilización en cuanto al tema del alcohol, o era de autoproducción, o hubo un aumento de consumo de alcohol. Bueno, esta es un poco la pregunta en general, sobre todo, ¿no? ¿Qué papel juega el alcohol en este ámbito? Bueno, yo creo que esto enlaza con un proceso general, digamos, de vinculación claramente del consumo creciente de excitantes y estimulantes, no solamente el alcohol, ¿eh? Con el crecimiento, digamos, de una sociedad capitalista, ¿no? Esto yo creo que lo analizó bastante bien en su momento Brodel, Civilización Burguesa, Economía y Capitalismo, ¿no? Cuando observa que a partir de un determinado momento, gracias al sistema colonial y la organización de la plantación esclavista, en Occidente se pueden tener a precios bastante baratos productos como el café, productos como el té, por ejemplo, incluso el chocolate, ¿no? Y desde luego está la producción, digamos, de alcohol tradicional, ¿no? Que se dispara, crece extraordinariamente. Creció tanto que los médicos, pues ya bien metidos, ¿no? En lo que eran pues los años 50 y 60 del siglo XX, se negaban a creer en algún momento que la gente hubiese consumido unas cantidades absolutamente inverosímiles de ginebra como las que se consumían en Gran Bretaña a principios del siglo XIX, pero era verdad, ¿eh? Era verdad por muchísimas razones, porque la gente lo necesitaba desde todos los puntos de vista, ¿no? Para proporcionar calorías vacías dentro de una dieta que era deficiente, porque necesitaba también, digamos, unos mecanismos de compensación, ¿no? De euforia, ¿no? Que contrastaban gastas en con lo que eran sus, digamos, sus ciclos habituales, ¿no?, de trabajo, que eran frustrantes, evidentemente, ¿no? Entonces, claro que hay un consumo alto de alcohol, ¿no? El alcohol, además, es percibido siempre por los grupos reformadores británicos y mucho menos por los españoles, que tiraron la toalla rápidamente, ¿no? En este particular, son percibidos como una amenaza. Intentan, ¿no?, pues que se cambie ese consumo de alcohol, sobre todo los alcoholes, digamos, más puros, más mortíferos en ese sentido, por otro tipo de excitantes y estimulantes que sean, digamos, más suaves, ¿no? El té, en el caso de Gran Bretaña. Si leíste el libro de Rulle, yo creo que es en este libro donde se cuentan cosas muy simpáticas en este sentido, ¿no? Como, por ejemplo, los movimientos reformadores, ¿no? En Gran Bretaña, sobre todo los movimientos religiosos, sí, puritanos, sí, radicales, pues hacen sentadas de centenares de personas los domingos delante de los pubs británicos para que la gente que entra a beber se sienta culpable, ¿no? Entonces son gente que se sientan en las colinas de alrededor o rodean incluso estos antros de perdición bebiendo té, ¿no? Mientras que los de adentro, pues evidentemente están bebiendo otras cosas, ¿no? Más euforizantes. Estoy recordando una curiosidad precisamente de ese libro, que también dentro de estos grupos de reformadores también se organizaban excursiones al campo, pero bueno, lo que me resultaba más curioso es que había un ordenamiento muy, muy claro, ¿no?, sobre qué se podía hacer, qué no se podía hacer, que había que seguir en fila, no salirse, ir vestido de forma determinada, cumplir los horarios de forma estricta. Es decir, digamos que era una especie de ocio como muy, muy poco libre, vamos. Absolutamente, sí, porque está muy vinculado a los movimientos de reformas de las costumbres. Entonces, a esta gente les encanta el orden, ¿no? Entra dentro de su proyecto, ¿no? No solamente son los clubs de excursiones, que bueno, es que realmente cambian completamente Gran Bretaña. Por ejemplo, mantienen toda una serie, una red de trabajos, de path roads. Son ellos los encargados de vigilar que las fincas particulares no se los traguen, los mantienen en cuanto pues al pavimento, etcétera, etcétera. Bueno, este es un caso. Otro podría ser, por ejemplo, absolutamente ideal, pues la organización casi militar que se tiene dentro de los coros, ¿no?, en donde para poder obtener unos mínimos resultados la gente tiene que sacar tiempo de donde sea, porque hay que, digamos, que ensayar varios días a la semana. Y las jornadas laborales dejan poco tiempo en este sentido, con lo cual, si no van ahí, pues irían a otras partes, ¿no? Y el que va a un coro normalmente no puede ir a la taberna, que es una de las obsesiones que tienen estos reformadores sociales, ¿no? La disciplina que hay dentro de un coro, por ejemplo, es absolutamente militar, ¿no? No puedes discutir lo que te marca el director, ¿no? Y tienes que tener, digamos, un control, digamos, de tu disciplina musical absolutamente estricto. Precisamente, ¿qué papel jugaría la taberna, tanto en el ocio como en la propia sociabilidad, digamos, de las clases populares? Pues es un papel esencial, ¿no? Yo creo que por muchísimas razones. Primero, es una forma persistente de sociabilidad popular. Es decir, la taberna está presente pues desde siempre en las sociedades tradicionales. Es un espacio normalmente masculino, en el cual después de que termina la jornada o después de que termina el trabajo realmente acude la gente pues a beber, pero muchas veces no tanto a beber como a pasar el tiempo y a establecer y a fortificar, ¿no?, toda una serie de relaciones de tipo comunitario, ¿no? Entonces estas funciones se heredan clarísimamente en los ámbitos urbanos y en el espacio, digamos, de la revolución industrial, ya completamente con ciclos de trabajo ya mucho más rigurosos. Y la taberna se adapta perfectamente a este tipo de nueva situación, ¿no? Por ejemplo, las tabernas solían estar muy cerca de los centros de trabajo, ¿no? Podían ser lugares minúsculos, a veces podían ser una habitación o incluso a veces ni siquiera eran eso, era un mostrador, una ventana abierta que repartía bebidas, ¿no? Se adaptan completamente a los ciclos de trabajo, ¿no? Entre tarea y tarea, cuando se trabaja a destajo, uno puede tener 5 o 10 minutos para poder ir a tomar algo y la taberna la va a encontrar inmediatamente, justo en la acera de enfrente de donde se está trabajando, ¿no? Y luego, pues, es claro, es que las tabernas, ocupan el tiempo libre de trabajo en todos los sentidos. Son espacio de ocio, por ejemplo, porque ahí empieza a haber también, sobre todo cuando los taberneros tienen iniciativa empresarial, pues se programan algún tipo de actividades, incluso algunas formas de cupleo, de café concierto, ¿no? De bajo presupuesto. El boxeo. Boxeo, claro, competiciones de todo tipo, juego, el cruce de apuestas es inseparable de este tipo de espacios, pero al mismo tiempo la taberna también es un lugar en donde, como es, digamos, el espacio preferente, ¿no?, de la comunidad, pues uno puede encontrar oportunidades de trabajo, por ejemplo, nuevos contratos. Puede ser que organice ahí también pues lo que es el cortejo. En fin, y es un espacio además que es eminentemente popular, en donde, hombre, quizá en las zonas más tradicionales el noble, sobre todo en el norte, ¿no?, este noble que tiene pocas tierras y que es una persona un poco más cercana a las capas populares rurales, puede entrar, pero realmente un burgués en una taberna va a ser un personaje mal recibido, y realmente un cura no podía entrar, salvo que fuese una taberna totalmente rural, en donde digamos que todo se controla, la pequeña comunidad. Pero en zonas urbanas, por ejemplo, los testimonios que tenemos desde principios de siglo a muchos niveles es que los sacerdotes no pueden ni soñar entrar allí porque se produciría una situación insoluble, ¿no? Se produciría un silencio, clarísimamente se vería que no son bien recibidos. Y eso es lo que hace que el espacio de la taberna sea un espacio de autogestión realmente de la cultura obrera, en donde son posibles muchísimas cosas, ¿no? Cualquier cosa realmente que implique a la sociabilidad obrera, desde pues organizar las fiestas de un barrio hasta pues obtener el trabajo, como decía anteriormente, o, claro, organizar una huelga o montar un sindicato. De hecho, pues los reformadores sociales siempre añadían, ¿no?, a las descripciones de la taberna pues el peligro de la criminalidad, es decir, claro, es lógico que ahí haya crímenes porque lo sabía. Los agitadores, ¿no? Donde se producía era el lugar donde se reunía la gente, ¿no? Pero al lado de la criminalidad, lo que añaden inmediatamente es las doctrinas de Carlos Marx, claro. One, two, three. Bear, bear, bear, chimney, bear, bear, bear. A long time ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea. Along came a man by the name of Charlie Mott, and he invented a wonderful drink and he made it out of hop. He might have been an admiral, a sultan or a king, and to his praises we shall always sing. And look what he's done for us, he's filled us up with cheer. A Lord bless Charlie Mott, the man who invented beer. Beer, beer, tiddly beer, beer, beer. The Fury's bar, the Tansy's pub, the hole in the wall as well. Oh, one thing you can be sure of, it's Charlie's beer they sell. So come on, all me lucky lads, 11 o'clock she stops. 5 short seconds, remember Charlie Mops. 1, 2, 3, 4, 5. He might have been an admiral, a sultan or a king, and to his praises we shall always sing. A monk, a barrel, a box, and stir it around with a stick. That's ultra lubrication to make your engine tick. Oh, 40 pints of olive per day will keep away the quack. It's only 8 and 8 the pot and 1 and 6 in tax. 1, 2, 3, 4, 5. He might have been an admiral, a sultan or a king, and to his praises we shall always sing. And look what he's done for us, he's filled. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, con el avance de la proletarización, ¿podemos hablar de creación de nuevos espacios de sociabilidad y de ocio por la propia clase obrera? Es decir, estoy pensando en los ateneos, el uso y reivindicación de las calles de los barrios obreros, las veladas, el excursionismo. Sí, A ver, clarísimamente desde finales del 19 hay una serie de espacios, digamos, en donde se proponen actividades de ocio no mercantilizado en principio, ¿no? Los ateneos, pero también cualquier tipo de sociedad, digamos, instructivo, recreativo o incluso popular, ¿eh? Es que más importantes, por ejemplo, que los ateneos eran las sociedades de socorro mutuo. Y a veces estas sociedades, por ejemplo, también tienen sus locales y llegan a tener una biblioteca y un café y un pequeño teatrillo, ¿no? Estos espacios, según cómo van avanzando las industrias culturales, las más competitivas, las más sagaces empresarialmente, ¿no? Son alternativos, son espacios alternativos en donde incluso cuando nos metemos en los años 20, algunos llegan a tener incluso cines, ¿no? Bueno, la verdad es que a la larga este tipo de espacios tienen poca viabilidad. Es decir, a finales de los años 20 lo han intentado, es decir, han organizado coros, han organizado excursiones, ciclos de conferencias. Realmente los cafés pueden funcionar como un espacio en el cual pues se congregue un determinado oficio, una comunidad, pero les han tomado la delantera clarísimamente los espacios más mercantilizados. Un baile de pago, por ejemplo, en donde se escuchen discos de moda, ¿no? O el cine, ¿eh? O incluso algunas actividades de teatro, ¿no? Realmente tienen muchísimo más éxito, ¿no? Hay que pagar, desde luego, pero a partir del momento en el que se dispone de cierto dinero de bolsillo, la gente prefiere cada vez más ir a estos sitios antes que a este tipo de sociedades, ¿no? Quizá con la excepción del fútbol, ¿no? Pero claro, el fútbol también se está mercantilizando extraordinariamente en los años 20. En este sentido, los cuadros superiores, las élites, ¿tendrían interés en controlar el ocio popular, es decir, en la expansión de un ocio que socializase a las clases subalternas en unos valores y no en otros, precisamente? Desde luego que sí. Lo que pasa es que conviene no exagerar nunca, digamos, la capacidad de instrumentalización por las clases altas, ¿no? Yo creo que durante muchísimos tiempos, pues la, digamos, la historia social española, ¿no? Tendió a ver, ¿no? El funcionamiento social y sobre todo el ideológico en términos casi como de una maquinaria, ¿no? Es decir, los que estaban arriba hacían mover sus hilos, ¿no? Para controlar socialmente a los de abajo, y eso cargaba, ¿no? De una intención manipulatoria, pues prácticamente todas las formas culturales, y mucho más en el caso del ocio, ¿no? Es una tesis interesante, desde luego, nunca la podemos olvidar. Adorno trabajó muchísimo con esa idea de industria cultural, ¿no? Con una capacidad tremenda de manipular las conciencias. Pero la principal desventaja que tiene eso es que nos imaginamos una base social prácticamente inerte, sin capacidad de respuesta, ¿no? Y en realidad yo creo que ahí tenía mucha más razón los planteamientos de Gramsci, ¿no? Hay siempre una impregnación, entre los planteamientos de los de arriba y de los de abajo, hay una negociación constante y realmente pues las capas populares acaban teniendo capacidad de respuesta, ¿no? Está claro que hay discursos patronales que buscan eso, pero lo que no está tan claro es, primero, que todos los empresarios pensasen realmente lo mismo y, desde luego, que la gente que vivía esa situación desde su situación subalterna, ¿no? Como sectores populares, se conformase a ese tipo de mensajes, ¿no? Y no respondiesen a ellos. Bueno, en cualquier caso, la propia dinámica de mercantilización y de búsqueda de negocio, ¿no? Sí que llevaría a ese proceso cada vez mayor de mercantilización del ocio y a esa emergencia de las industrias culturales que has mencionado. ¿En qué momento, digamos, más que emerger, se expanden, ¿no? Y convierten, digamos, el ocio todo en una gran mercancía? Pues la verdad es que el proceso en España es interesantísimo porque es muy temprano, mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque casi tenemos una imagen de un país excepcionalmente atrasado, pero no siempre ni en todas las épocas. Bueno, primero, es bastante natural en todos los países, digamos, de la Europa continental, que los empresarios culturales se las ingenien cada vez de las mejores maneras posibles para tirar para adelante por sus negocios. Es decir, son gente que invierte cada vez mayor mayores cantidades de dinero en su oferta cultural, en espectáculos, por ejemplo, y que en la medida en que son capaces de atraer una clientela, pues expanden el sector, ¿no? Lo curioso del caso es que en España, por ejemplo, ese sector está tremendamente modernizado, como mínimo, desde el siglo XVI o XVII, en el caso del teatro, y desde luego en el siglo XVIII, con el caso de los toros. Nosotros tenemos una imagen de los toros tremenda, ¿no? Y es bastante lógico que se tenga en la actualidad. Es decir, es una imagen en la cual se proyecta sobre todo los juicios de valor que tenían los reformadores sociales británicos de mediados del XIX, que hacen, por ejemplo, de la lucha contra los bloody sports, ¿no? Contra los deportes sangrientos, ¿no? Las competiciones sangrientas con animales, pues un elemento de batalla muy importante. Eran muy populares en Inglaterra, además, vamos. Muy populares, ¿no? Sí, verdaderas salvajadas con gallos, los toros, vamos. Sí, sí. Uno no se puede ni imaginar las cosas que hacían con los toros en el siglo XVIII. Sí, sí, con osos y demás, vamos, y cazas. Bueno, entonces, el observador, el viajero británico, cuando llega a España en esa época, se horroriza, ¿no? Se ha olvidado previamente de lo que ellos hacían poco tiempo antes, de una manera mucho menos organizada empresarialmente que en España, porque es que en el 18 en España nosotros tenemos recintos de pago, las plazas de toros con forma redonda, ¿no? Prácticamente, ya está codificado en ese momento. Tenemos, por ejemplo, inversiones fuertes en publicidad, en los sitios en donde paran, digamos, las diligencias, en los mercados, y hay cartelística específica, ¿no?, para los toros. Disponemos también de una sectorialización muy clara del público, es decir, se ofrecen entradas a precios diferentes para clases sociales distintas, ¿no? No vale lo mismo una entrada en primera fila que más atrás, ni que en sol o en sombra. Entonces, este tipo de procesos es interesantísimo, es decir, en España los tenemos muy, muy bien perfilados, ¿no? Incluso, en los años 40, 50 del siglo XIX, se dispone de un sector de teatros populares pues bastante desarrollado, ¿no? Sobre esa base, desde luego, el crecimiento que se produce pues a finales del 19 y sobre todo, desde luego, yo tengo que insistir, a partir del descanso dominical, y quizá un poco también a partir del momento en el que, ya metidos en la primera década de siglo, empiezan a subir los niveles de salario, ¿no? Entonces, sobre esas condiciones, claro, a principios del siglo XX se expande el sector de las industrias culturales más competitivas, ¿no?, y más mercantilizadas. Son sectores que necesitan inversiones cada vez mayores, una planificación en términos de marketing empresarial más cuidada, pero también una captación de beneficios mayor. El caso del cine, yo creo que es un caso evidente, ¿no? Ya hay empresas de distribución, hay una oferta muy importante. El cine, sobre todo, cada vez se está haciendo más caro, ¿no? A partir de 1909-10 ya tenemos largometrajes, superproducciones, películas que duran pues eso, 3 horas, ¿no? O incluso 2 días, dependiendo del metraje que tengan, ¿no? Eso implica que hay que gastar mucho dinero en hacer ese tipo de películas, que son mudas, además, para que sean atrayentes para el público. Gastos de montaje, de decorados, o lo que sea, ¿no? Y casi podríamos decir lo mismo con algún tipo de atracciones del mundo del music hall, ¿no? Sobre todo ese mundo del cuplé y ese espacio de la canción que es de pornografía insinuada cuando no explícita, en muchas ocasiones, ¿no? Y que atrae una cantidad de gente tremenda y que va a atraer muchas más pues a partir del momento en el que se mezcla esa oferta de teatrillo con el mundo del disco, ¿no? Es un espacio realmente que se crece, ¿no?, y que se diversifica pues de una manera más que considerable a partir de principios del siglo XX y desde luego en los años 20, ¿no?, de esa misma centuria. Precisamente a partir de esos años 20 también, si no me equivoco, se empiezan también a popularizar los espectáculos deportivos como por ejemplo el fútbol, que intentarían introducir quizás un ocio de masas, ¿no?, pero en el que digamos que se acumularía una gran cantidad de gente, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto de los espectáculos deportivos, por ejemplo, como el fútbol? Pues yo creo que es el gran emblema, digamos, de las tesis de Norbert Elias, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en los profesores fútbol tiene un recorrido espectacular, no solo en Gran Bretaña, sino en España, ¿no? En cuanto a su transformación. Al principio llega y es un espectáculo para señoritos. Lo hacen, pues, más o menos las personas que están en colegios caros o que llegaron de Gran Bretaña, ¿no? Después de pasar ahí un periodo de educación. Pero cada vez más es un deporte que se expande a nivel popular, entre otras cosas porque es muy fácil jugar al fútbol, se necesita muy poco equipamiento, las reglas son bastante fáciles y organizar una competición también lo es, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, el fútbol callejero tampoco tiene por qué adaptarse a una reglamentación muy estricta, ¿no? Pero incluso adaptándose ahí es fácil jugar. En zonas costeras, por ejemplo, españolas, es que una playa en la bajamar cede unos campos, digamos, adecuados para su ejercicio. Y entonces el fútbol empieza a ser un espectáculo popular cada vez más, que ha dejado de ser ya un deporte participativo. Los clubs cada vez más son clubs en donde uno apoya a un equipo que es casi un símbolo comunitario para que ejerza un deporte que es cada vez más espectacular, porque además, metidos ya en los años 20, los jugadores empiezan a cobrar ya de manera clara. Antes ya lo hacían de manera encubierta, ¿no? Había el amateurismo marrón y todas unas formas, ¿no?, de subvencionar clandestinamente a los jugadores, pero en los años 20 es que ya hay sectores que, bueno, están convirtiendo eso en un espectáculo tremendamente, tremendamente atractivo, ¿no? Y claro, tiene un éxito enorme, ¿no? Tiene un éxito enorme y de hecho al principio de los años 20 y durante buena parte de los años 20, ¿no?, siempre hay sectores, ¿no?, de la clase obrera consciente, por así decirlo, que se desespera, ¿no?, cuando ven que los obreros tienen en la chaqueta de su levita un periódico deportivo, un periódico de fútbol y no un periódico obrero, ¿no?, que les eduque en la consciencia de sus valores y de su redención social. Pero esto es así, es decir, realmente el fútbol acaba captando y encuadrando a un número creciente de sectores populares, ¿no?, que encuentran en el fútbol, por otra parte, pues también cosas que son gratificatorias desde el punto de vista simbólico, ¿no? Cada vez más en los años 20 encuentra pues jugadores que tienen una extracción, bueno, cada vez más popular, ¿eh?, aunque muchos de ellos provienen de las clases medias, ¿no? Sobre todo la gente que mejor articula, digamos, su carrera deportiva, ¿no? Son una imagen de la promoción social, de la promoción personal. De la masculinidad también. De la masculinidad. De la masculinidad también, claro, son deportistas, son jóvenes, son también ideales de la productividad y de la sociedad industrial, ¿eh? El jugador es una persona que se entrena, que para obtener un rendimiento mayor, que se organiza perfectamente en equipos, que subordina su actividad individual a un conjunto, ¿no? Es también un jugador tremendamente competitivo. Hay una serie de valores industriales y de la sociedad industrial que están presentes completamente ahí, eso sí, en el terreno simbólico, ¿no?, y despojados de violencia explícita. La violencia, digamos, se desvía a través de los reglamentos hacia el terreno figurado, ¿no?, como diría Norbert Elias, ¿no? Y bueno, el caso de los estadios, ¿no?, de las grandes aglomeraciones de masas, lo cierto es que, bueno, rebuscando un poco la literatura del siglo XIX, se encuentra muchas veces ese terror, ¿no?, que había, digamos, de la clase patronal, de la burguesía o de las gentes de orden, ¿no?, por las grandes aglomeraciones, ¿no?, de masas, ¿no?, ese mito del Leviatán, ¿no?, que podía suceder cualquier cosa cuando se reúne. Y en cambio, por ejemplo, en los estadios, ¿no?, se reúne una gran masa de población en buena medida popular, ¿no?, y no sé, servirían como una especie como de laboratorio de control social o de lograr, no sé, sublimar, digamos, los conflictos de forma simbólica en el campo, no sé, ¿cumpliría alguna función parecida a esa como laboratorio de control de esta, digamos, sociedad de masas? Yo diría que al final acaba funcionando así globalmente, pero que el proceso es muchísimo más complicado, tiene altibajos, y nunca podemos, establecer una especie de ingeniería social, ¿no? En la cual al principio los empresarios tienen totalmente claro que eso es lo que quieren buscar con el fútbol y apoyan, ¿no?, este tipo de experiencias. Hay casos, evidentemente, son muy conocidos, ¿no?, de empresarios que se involucran, de organizaciones políticas que se involucran también en la financiación de equipos de fútbol, y esta gente, digamos, que no hace eso de manera desinteresada. Eso es demasiado obvio, ¿no? Pero claro, es que realmente el fútbol, al convertirse en un espectáculo y un entretenimiento popular, puede invertir esa relación. Es decir, por ejemplo, en los años de la Primera Guerra Mundial, en algunas zonas industriales se organizan equipos de fútbol por comunidades anarquistas, por asociaciones incluso, y la recaudación a veces se puede acabar parando en una caja de resistencia para organizar una huelga, ¿no? O puede ser un partido de solidaridad o de carácter caritativo para poder recaudar fondos para determinadas urgencias, ¿no?, que se producen en la vida cotidiana popular. Desde luego hay empresarios que tienen esto absolutamente claro, pero otros no tanto, ¿no? Quienes paradójicamente lo tienen más claro, a mí siempre me ha llamado la atención, son los llamados intelectuales. Realmente tenemos que avanzar mucho, mucho en los años 20 para encontrarnos con intelectuales que tengan una actitud ante el fútbol como mínimo de curiosidad, ¿no? El caso de Ortega y Gasset siempre se cuenta, ¿no? Porque es que realmente, Fernando Vela, por ejemplo, que hizo algunos ensayos sobre el fútbol muy interesantes, ¿no? Incluso escribió algo sobre la reglamentación del fútbol, una explicación de sus reglamentos y demás. Son orteguianos que formaban parte de la redacción de la revista de Occidente, que además encima, en la redacción de la revista, pues cuando tenía un momento de asueto, bajaba al patio y jugaba un partido de fútbol, ¿no? Pero realmente los intelectuales ven con una hostilidad tremenda, generalmente, ¿no? Marcelino Domingo, por ejemplo, en plena República, es un ejemplo, pero hay muchísimos otros más. Entonces, yo creo que esta especie de contemplación de unos sectores populares, ¿no?, cuyo destino teórico, ¿no?, tendría que ser plegarse, ¿no?, a la opinión y a las pautas y a los valores que están marcados por los verdaderos entendidos, es decir, los intelectuales, que tienen conciencia de esa función, pues desde finales del 19 prácticamente, les exaspera. Curiosamente, yo creo que es en los sectores intelectuales donde más claramente se ve esta intranquilidad profunda, ¿no?, que se observa cuando, efectivamente, cuando los sectores populares se congregan y adquieren esa especie de conciencia instintiva, ¿no?, de su poder, ¿no? Esa espontaneidad de las masas. Bueno, ya para terminar un poco, te pediría quizás una reflexión más general o la que te resulte más interesante sobre esa evolución, ¿no?, del ocio, del proceso de mercantilización del ocio, las transformaciones del ocio durante, digamos, el resto del siglo XX, ¿no? Digamos que hemos llegado hasta los años 20, pero en adelante, algo que te interesa, digamos, destacar sobre las transformaciones en el ocio durante el resto del siglo XX. Bueno, yo diría que, digamos, que la tendencia en estos años clarísimamente ha sido cada vez más a que la totalidad del tiempo libre acabe estando inmersa en circuitos de mercantilización y, por lo tanto, responda a los intereses de las grandes industrias culturales, ¿no? Y en este sentido, a mí lo que me parece interesante también es que la importancia mercantil que tiene el tiempo libre de trabajo en las sociedades actuales ha sido capturada inmediatamente por una rama entera de las ciencias sociales, la sociología del ocio, ¿no?, que normalmente es muy poco crítica con respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Realmente en muchas ocasiones nosotros acudimos a una actividad llamada de ocio sin ser conscientes de la cantidad, digamos, de derivaciones manipulatorias que tienen este tipo de actividades, ¿no? Teóricamente nos divertimos mucho cuando vamos al cine, lo pasamos muy bien en algunas actividades teatrales, pero no hay una reflexión realmente sobre el tipo de contenidos que nosotros recibimos. Eso no se lo plantean muchísimos de estos sociólogos, ¿no? Para ellos lo interesante es que el sector como tal responda a una demanda de base dentro de la cultura popular y que eso se desarrolle más o menos a partir precisamente de sus condiciones de rentabilidad. Pero esta intención manipulatoria yo creo que no está presente, ¿no? Y quizá la primera trampa, ¿no?, importante, que nosotros nos encontramos con el uso cotidiano que tenemos de este término de ocio, es que jamás se distingue del tiempo libre, ¿no? Nosotros realmente, en muchas ocasiones, ¿no?, siempre se dice que en las sociedades industriales disponemos cada vez más de tiempo libre. De ocio, es lo que se suele utilizar, pero no está claro en absoluto que eso se corresponda con un ocio verdadero, un ocio liberador. Hubo sociólogos en su momento, como Sebastián de Gracia, que se planteaban precisamente esto, es decir, que realmente la sociedad industrial, la contemporánea, cada vez tenía mayor grado de tiempo libre de trabajo y menos de ocio verdadero. Hombre, lo que planteaba Sebastián de Gracia tenía vertientes muy conflictivas, ¿no? Porque realmente lo que acababa era justificando el ideal de ocio de la antigüedad clásica, incluso justificaba la esclavitud, ¿no? Ya que, bueno, que no había que exagerar demasiado sobre la situación de los esclavos en la antigüedad, que no vivían tan mal, ¿no? Pero realmente esta tesis general, ¿no?, de cómo se captura cada vez más nuestro tiempo libre de trabajo y se inserta dentro de mecanismos que tienen muy poco que ver con la libertad individual, me parece una reflexión crítica salvable, con todas sus limitaciones. Pues nos vamos a quedar un poco con esta última reflexión que, bueno, ya te ha robado mucho tiempo. Jorge, muchas gracias por ayudarnos un poco a recordar, repensar, un poco a reflexionar, ¿no?, en este caso sobre el ocio y su papel. Muchas gracias a vosotros. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier. Sink, stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering, dama do dama da. White fall, da da dee o. White fall, da da dee o. There's a whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. My shirling, da ba doo da ma da. Quack, call the daddy o. Quack, call the daddy o. There's a whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering, dama do dama da. White fall the daddy o. White fall the daddy o. There's whiskey in the jar. And 'twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she'd stolen away my rapier. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. A shirring, dama do dama da. Whack pull the daddy o. Whack pull the daddy o. There's a whiskey in the jar. And if anyone can aid me, 'tis my brother in the army. If I can find the station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than my own, my sporting Jenny. My shirring, dama do dama da. Whack pull the daddy o. Whack pull the daddy o. There's a whiskey in the jar. And my shirring, dama do dama da. Whack pull the daddy o. Whack pull the daddy o. There's a whiskey in the jar. Interna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. Siglos XVIII y XIX, con el ascenso del capitalismo industrial y de forma paralela a la adaptación del Estado a las nuevas circunstancias en lo que se llamó revoluciones liberales o burguesas, en Europa y Norteamérica se estaba gestando un tipo nuevo de sociedad que cambiaba buena parte de las reglas del juego vigentes hasta la fecha. La abolición de la servidumbre, como nos cuenta la historia sagrada de la burguesía, liberaba al campesinado de su sometimiento a los señores, y a su vez brindaba la posibilidad a la burguesía industrial de contratar a abundante mano de obra. Simplificando mucho y dando por hecho que hablamos de transiciones que se llevaban tiempo gestando, se sustituyó la coacción militar y religiosa por la coacción económica en las relaciones de producción, en las relaciones de explotación. La migración masiva a las ciudades, tras la mercantilización del campo, llevaría consigo la ruptura con las relaciones de tipo paternalista características del antiguo régimen, una ruptura con los yugos y deberes morales y religiosos propios de un mundo que estaba muriendo. Pero la ruptura con el mundo tradicional suponía también la destrucción de buena parte de los cimientos que habían regulado las relaciones, que habían cimentado esa estabilidad. A medida que la burguesía consiguió implantar la disciplina en la fábrica, a medida en que podía disponer del control y regulación del comportamiento del obrero durante las horas de labor, esa misma burguesía se encontró con que seguían quedando muchas horas del día en las que no tenía control sobre las clases populares. Una gran cantidad de tiempo en las que las antiguas regulaciones de la sociedad tradicional habían quedado obsoletas y, por lo tanto, suponía un tiempo ciego en el que no se podía predecir lo que harían esas masas de trabajadores que habían acudido a las ciudades. Además del previsible control social a través de la profesionalización de los cuerpos policiales y códigos penales cada vez más completos y universales, el ocio fue un elemento de batalla entre las organizaciones obreras y buena parte de la burguesía. Con el tiempo, el proceso de mercantilización alcanzó también esas horas de tiempo libre de los trabajadores. Ya en el siglo XX, con los modernos medios de comunicación y la sociedad de consumo, se expandía la cultura de masas. Las llamadas industrias culturales se expandieron, abarcando cada vez más aspectos del ocio y la sociabilidad de las clases populares. Nuevos espacios de sociabilidad tamizados por el consumo, que permitían la transmisión de los valores propios de esa nueva sociedad burguesa. El cine, el teatro, la música, los grandes espectáculos de masas, la radio y la televisión se convirtieron en el pasatiempo habitual de las clases subalternas. La cultura popular se fue transformando en cultura de masas. Un proceso de mercantilización, un proceso que quizás no responda a un gran plan estratégico a gran escala por parte de las élites económicas, como bien nos decía nuestro entrevistado, pero que a la postre cumplió esa función de inculcar unos valores, de implementar unos tipos de socialización que ocultasen los conflictos internos de ese capitalismo ya mundializado. A falta de religión, televisión y fútbol no fueron malos sustitutos. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.